porque tu belleza roba mis palabras. A mí me pasa igual, y en cada mirada mando una señal. Dime tú cómo le hacemos. Hoy yo quiero que te enteres que tú tienes una magia que me mata, y entre todas las mujeres ninguna se compara contigo. Hoy yo quiero que te enteres que esa mirada que tienes a mí me está conquistando, y me voy a terminar. Contigo, tú me dices por dónde vamos y yo te sigo. A mí no me importan los testigos, si preguntan se los digo, que lo único que quiero es estar contigo. Porque yo sé que tú ibas a ser mía, yo te veía y algo me lo decía, que algún día llegaría, pero no sé por qué hablar de yo no me atrevía. Y ahora quiero saber cómo saben tus besos, pero despacito disfrutar el proceso. Quiero despertar